qué diversiones de la bruja. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Que con ese booty tú puedes. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. También puedes. Pero tírame los selfies, que estoy bien suelti. Tírame los selfies, que estoy bien suelti. Tírame los selfies, que estoy bien suelti. Que estoy bien suelti. Que estoy bien suelti. Que estoy bien suelti. Tírame los selfies, que estoy bien suelti. Tírame los selfies, que estoy bien suelti. Tírame los selfies, que estoy bien suelti. Que estoy bien suelti. Esa chiquita peli black nalgona sin hacerle squat. Ya no es el indio, es la flecha. Tiene de todo, no está hecha. Por eso las envidiosas caminan derecha, sospechan. Y ando como Michael y Manuel para la chica que le gusta el sex. Así que ven, micho, micho, ven. Gatita. Ven, micho, micho, ven. Tumba la casa, mamá. Tienes el poder. Porque te convencé como tú lo mueves. Echa eso todo para atrás. Echa, echa eso todo para atrás. Pa' que lo pruebe. Mamá, tienes tu poder, porque te convence él, como tú lo mueves. Echa eso todo para atrás, echa, echa eso todo para atrás, pa' que lo pruebe. Hey, que mucho tiburón hay al acecho. Mami, a tu casa yo le voy a tumbar el techo. Yo quiero ver todo ese poderío. Yo no soy tu pai, pero ese culo es mío. Mueve el booty, booty, fly. Mueve el booty, booty, fly. Mueve el booty, booty, fly.